labios, tu forma de hacer el amor, cómo olvidarme. Mi cuerpo no aguanta más sin poder amarte. Vuelve, vuelve amor, vuelve a mi lado. Vuelve y olvidemos el pasado. Hoy mi corazón desesperado pide que regreses a mi lado. Vuelve, vuelve amor, vuelve a mi lado. Vuelve y olvidemos el pasado. Cuando desperté, tú ya no estabas, mi cama vacila, a ti te extraña, mi corazón a ti te llama, porque sin ti no valgo nada. Recuerdo tu cuerpo y tus dulces besos, tu forma de amar, tus ojos bellos, tu forma de hacer el amor, como olvidar.